Yeah. Generación 5 estrellas. Ella solo está pa' mí. Quiere que la lleve un viaje para París, para tocarle y que se venga de ahí, pa' demostrarte que yo estoy pa' ti. Baby, dime, para sanar sudados en calor, tocar tu cuerpo lo que quiero yo, de que te pegue y sientas el calor. La han visto en movies, pero nunca la vemos. Nosotros somos locos porque nosotros la hacemos. Sé que no le gusta cuando yo le pongo freno. Y si toco su piel, siempre dice que la quemo. Y la invito a ver movies, pero nunca la vemos. Nosotros somos locos porque nosotros la hacemos. Sé que no le gusta cuando yo le pongo freno. Y si toco su piel, siempre dice que la quemo. Y cuando estamos juntos, siempre la miro a la cara. Le digo que la quiero, pero no me cree nada. Dice que el amor solo es un cuento de hadas. Que ella está grande y que con eso no le engañan, porque ella ya no cree en el amor. Dice que en el pasado alguien la lastimó. La miro a los ojos y le digo no fui yo. Pero ni a pesar de eso siempre me dice que no. Le digo me encantaría que no fuéramos el país. Que ella me quisiera como yo la quiero, sí. Que ella a mí me viera de la forma how I see her. Cuando hace movimiento y luego me dice papi. Cada vez que ella me abraza quiero que se quede ahí. No la cambiaría, para qué voy a mentir. Juro que me encanta siempre que está junto a mí. Cuando nos contamos todo lo que queremos vivir, yeah. Ella quiere viajar y conocer París. Quiere una persona con quien ir a parties. Que la trate lindo y que la haga reír. Que le haga de todo pero nunca sufrir. La invito a ver movies pero nunca la vemos. Nosotros somos locos porque nosotros la hacemos. Sé que no le gusta cuando yo le pongo freno. Y si toco su piel siempre dice que la quemo. Y la invito a ver movies pero nunca la vemos. Nosotros somos locos porque nosotros la hacemos. Sé que no le gusta cuando yo le pongo freno. Y si toco su piel siempre dice que la quemo. Yo me voy a todas solo si ella va conmigo. Ya me siento cansado de ser tan solo su amigo. Olvidemos el pasado y seamos fugitivos. Cuando veo el futuro sin ella no lo imagino. Yo quiero decirlo pero no sé si ella siente lo mismo también. Bueno ya no importa, yo se lo diré anyways. Porque no quiero a ninguna, I just wanna be with her. Y si se apaga la luna, baby voy y la ilumino. Véndame tu mano y recorramos el camino. Yo sé que es extraño, pero si es casi lo mismo. Simplemente que el te amo está más fuerte que el de amigos. Y la pasamos rico si nos vemos. Se tiene que dar, ya lo sabemos. A mí me hará feliz ser tu dueño. Hagamos esto real y dejemos este juego. La invito a ver movies, pero nunca la vemos. Nosotros somos locos porque nosotros la hacemos. Sé que no le gusta cuando yo le pongo freno. Y si toco su piel, siempre dice que la quemo. Y la invito a ver movies, pero nunca la vemos. Nosotros somos locos porque nosotros la hacemos. Sé que no le gusta cuando yo le pongo freno. Y si toco su piel, siempre dice que la quemo. Yeah. Generación 5 estrellas.